Nuestra iglesia existe para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Esta declaración de misión de nuestra iglesia no es una declaración para ser dicha solamente. Es una declaración para ser practicada. Es una misión que debe ser practicada, no solamente presumida. Cumplir la misión no es cosa fácil. ¿Recuerda usted la primera vez que usted predicó y compartió de Cristo a una persona? Tal vez el nerviosismo, la incapacidad que usted sentía. ¿Recuerda usted la primera vez que oró por un enfermo pidiendo sanidad a Dios? ¿Recuerda usted la primera vez que oró por una persona oprimida por Satanás, por el diablo, para que Dios trajera liberación a su vida? Probablemente algunos de ustedes no recuerdan eso porque nunca lo han hecho. Nunca han tenido una primera experiencia de intentar de cumplir esa misión. Yo me acuerdo la primera vez que yo prediqué. El pastor me dijo, vas a predicar tal fecha, Luis. Y yo me puse entre emocionado y nervioso. Y el pasaje que me dio fue el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Y después que prediqué mi primer mensaje, algunos hermanos se acercaron amablemente, me dijeron, lo hiciste muy bien. Así que yo me sentí contento. Pero también me acuerdo una de las primeras veces que oré por un enfermo. Estábamos en un grupo pequeño y este compañero de trabajo vino, aceptó la invitación y trajo a su esposa que no podía tener bebés. Y yo me acuerdo que llegó el tiempo en que yo les dije que sí podía orar por ella y me dieron permiso. Y empecé a orar, y empecé a orar con fuerza. Empecé a orar con intensidad. Tenía toda la fe de que Dios podía hacer el milagro de sanarla. Y me acuerdo que estaba tan emocionado en mi oración por sanidad que hasta empecé a reprender a la enfermedad en el nombre de Jesús. Y finalmente terminé. ¿Y qué creen que pasó? No se curó. Al contrario. Nunca más quisieron venir al estudio. Nunca más quisieron venir a la iglesia. Y yo me sentí culpable. Sentí que fue por culpa de mi arrogancia al haber orado de esa manera tan intensa y que fui un fracaso. ¿Alguno de ustedes alguna vez se sintió como cuando compartió el evangelio o intentó compartir el evangelio o hablar la palabra de Dios con alguien o orar por un enfermo o orar por liberación por alguien? ¿Se sintió como un fracaso, como que incompetente? ¿Alguien más? ¿O soy el único? Bienvenido al club. ¿Ustedes creen que cuando los apóstoles recibieron la primera experiencia en que Jesús les encargó salir y compartir y anunciar el evangelio y cumplir la misión, la primera vez en su vida, ¿ustedes creen que ha de haber sido fácil para ellos? Hoy vamos a leer esa historia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6, vamos a conocer cuál fue la primera experiencia de ellos cuando Jesús les encargó la misión. Y vamos a ver que la misión que Jesús les encargó a ellos es una misión que tenía tres características. La primera experiencia misional de los discípulos. Y así es el título de mi mensaje de hoy. La primera experiencia misional. La primera experiencia de una misión que Jesús nos encarga y que Jesús les encargó a sus apóstoles. Y la primera experiencia misional que Jesús le da a sus 12 apóstoles se distinguió por tres características. Fue una experiencia de poder, fue una misión de poder la que Él les dio. Fue una misión de proclamación y fue una misión de provisión. Y vamos a aprender algunas lecciones nosotros, porque algunos de nosotros nos sentimos como incapaces de cumplir la misión y otros ni siquiera lo intentan porque no han tenido ni siquiera una primera experiencia. Pero si Dios quiere, al final de este estudio vamos a ser desafiados a intentarlo. Vamos a Lucas capítulo 9, pero vamos a ir refrescando la memoria porque yo hice una larga pausa en nuestra serie del Evangelio de Lucas porque durante este verano yo estuve hablándoles del Antiguo Testamento, les prediqué de los profetas menores una serie y después les hablé del libro de Ruth y finalmente regresamos a nuestra serie de Lucas donde nos quedamos la última vez. Y vamos a retomar el capítulo 9, pero quiero que recuerden, en primer lugar que recuerden que el Evangelio de Lucas fue escrito para que los lectores se lleguen a convencer de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, de todas las naciones. Y cuando llegamos en los últimos capítulos, antes del 9, nos damos cuenta que Jesús ha estado haciendo tremendos milagros para demostrar su autoridad sobre todo. Si ustedes dieran la vuelta un par de páginas en Lucas 7, se darían cuenta, ya estudiamos estas cosas, cómo Jesús sana a un siervo de un centurión romano a la distancia. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad a distancia. Él solamente da la palabra y el hombre se cura hasta por allá. Y después de eso vimos la historia cómo Jesús va a un pueblo llamado Naín, donde hay una viuda que está a punto de sepultar a su único hijo. Y cuando Jesús ve el dolor de ella, resucita al muchacho y vemos cómo Jesús ejerce autoridad sobre la muerte. Eso en el capítulo 7. Vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre Juan el Bautista cuando él, profeta, le manda a unos discípulos para que le pregunten a Jesús si él era el que había de venir el Mesías o esperarían a otro. Y Jesús le manda una fuerte llamada de atención a Juan Bautista. Y vemos a Jesús no solo con autoridad sobre las enfermedades, incluso a distancia, sobre la muerte, sino incluso tiene autoridad sobre los profetas como Juan Bautista. También vimos en ese capítulo cómo Jesús tiene autoridad para perdonar el pecado, porque una mujer pecadora que le lava los pies, le perdona los pecados delante de mucha gente. En el capítulo 8, uno antes, vimos cómo Jesucristo, después de enseñar parábolas, calma la tempestad y demuestra el poder que él tenía sobre la naturaleza. Cuando le dice al viento y al mar, calla, enmudece y todo se calma. Y luego vimos cómo Jesucristo tiene el poder sobre todos los demonios, porque se traslada a un lugar llamado Gadara, donde un hombre estaba poseído por una legión de demonios, que eran miles de ellos. Y con una orden, Jesucristo los echa fuera a todos. Así que Jesús demuestra también su poder sobre todos los demonios. Y luego Jesús regresa al territorio israelita y ahí una mujer que tenía una enfermedad de hemorragia por 12 años es sanada por el poder de Jesús. Y finalmente Jesús resucita a la hija de Jairo. O sea, de una y otra vez los apóstoles estuvieron viendo a Jesús hacer tremendos milagros y demostrando tremenda autoridad, ya fuera sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la misma muerte. Pero ellos no se esperan lo que está a punto de venir. Y cuando llegamos al capítulo 9, Jesús los va a llamar a ellos. Imagínense que ustedes fueran los apóstoles y que aquí estuviera Jesús y les dijera, de entre todas las multitudes que lo seguían, llamó a los 12 y les dijo, hey, vengan acá. Y los reunió Jesús. Y ustedes vienen. Y ustedes no se imaginan con lo que Jesús va a salir. Tal vez ustedes se imaginan que les va a pedir algún encargo, algún favor, algo sencillo. Pero entonces Jesús los llama y dice el texto, y ahí vamos a empezar a ver cómo Jesús les va a encargar una misión. Una misión de tres características. La primera, una misión de poder. Versículo 1 y 2 en Lucas 9, por favor. Vamos para el texto. Dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder. Diga poder. La palabra poder en griego es dunamis o dynamis y significa capacidad. Lo contrario de capacidad es incapacidad. O sea que Jesús les dio la capacidad porque él sabía que en ellos no había la capacidad para hacer lo que les iba a mandar. Les dio capacidad, poder y también les dio exusía en griego, autoridad. Autoridad significa derecho, derecho legal. Derecho. Así que Jesús les da la capacidad para hacer lo que van a hacer y les da también la autoridad para hacerlo. ¿Y qué es lo que les va a mandar a hacer? Ahí dice el texto. Les dio poder y autoridad sobre, dice ahí, sobre los demonios o sobre todos los demonios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sobre cuántos? Sobre todos los demonios. No nada más los chiquitos. No nada más los medianos. No nada más los, sobre todos los demonios. Y además, también les dio poder y autoridad para sanar enfermedades. Al final del versículo 2 también dice, y sanar a los enfermos. En otros pasajes dice, para sanar toda enfermedad y dolencia. No es lo mismo sanar una enfermedad que sanar una dolencia. Hay algunos de ustedes que no están enfermos, pero las dolencias no los dejan, ¿verdad? Pero Jesús les dio a ellos poder y autoridad para sanar toda enfermedad, para expulsar a todos los demonios. Ahora, yo les voy a decir Lo que me imagino cómo fue ese día. Jesús les llama y les dice, hey, los doce que escogí, vengan, vengan, vengan. Si Jesús hubiera sido guatemalteco, hubiera dicho, vengan mucha, que así dicen allá, vengan. Y los juntó. Y luego les voy a decir lo que creo que Jesús no hizo, ¿ok? Jesús yo no creo que hizo esto, dijo. ¡Les doy poder! ¡Más poder! O sea que gritó y cambió el tono de voz así, como muchos hacen hoy. No, vamos allá porque ahí existe el poder. Y creen que el poder es gritar y poner ronca la voz. ¡Ahora sí van a ver el poder! ¡Más poder! Y así, de verdad, hay gente que finge. Creen que eso es tener unción y eso es transferir el poder. ¿Ustedes creen que me estoy burlando? Bueno, en parte sí, para serles sinceros. Yo no me imagino a Jesús con esas, con necesidad de esas cosas. Tampoco me imagino que cuando Jesús está diciendo, les doy poder y autoridad, que entonces los discípulos que estaban ahí sintieron como una descarga eléctrica y se cayeron y se retorcieron en el suelo. Como muchos dicen hoy. Les garantizo, yo no estuve ahí, pero les garantizo que eso no debió haber pasado. Esas son modas modernas. Yo les voy a decir lo que creo que pasó. Yo lo que creo que pasó es que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, vengan, vengan. Escuchen bien. Les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Y luego cuando los discípulos oyeron eso, hicieron más o menos lo mismo que están haciendo ustedes ahorita. Así como... Y tal vez se voltearon a ver ellos unos a otros y dijeron, no creo que sintieron electricidad pasando por sus espinas dorsales o que les dio la chiripiorca espiritual o nada por el estilo. Yo creo que ellos nomás oyeron palabras de Jesús y se acordaban de todo lo que él acababa de hacer. Hermanos, cuando Jesús les da poder y autoridad a ellos, para ellos solo fueron palabras. ¿Cómo podían saber ellos si en verdad habían recibido poder sobre los demonios? Si habían recibido autoridad para sanar las enfermedades. ¿Saben cómo? Hasta que lo intentaran. ¿Entienden lo que digo? Hasta que intentaran orar por un enfermo. Hasta que se toparan con alguien que tenía problemas espirituales y reprendieran al espíritu en el nombre de Jesús y vieran qué pasaba. O sea, ese día ellos, para ellos nada más fueron palabras de Jesús. Así que la primera característica de la misión que les da a ellos fue una misión de poder. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús les dio poder o no? Pues claro, ustedes ya saben el fin de la historia, ya saben que sí, que ellos sanaron enfermos. Que incluso el libro de los Hechos nos cuenta cómo muertos fueron resucitados por ellos. Que echaron fuera demonios con una sola frase. Pablo en Filipos a una endemoniada con un espíritu de adivinación que ya lo tenía harto, dice que nomás volteó y le dijo, sal de ella, tres palabras, sal de ella, pum, y el demonio salió. No tuvo que ayunar 3 días y juntar a toda la iglesia para que estuviera en oración y él reprendiendo una y otra vez a los demonios como hacemos ahora. Y sale el nombre de Jesús y el demonio se resiste y no sale y no sale. Y ya hasta ya 1, 2, 3 horas, los exorcistas tienen que pedir break porque ya se cansaron. Como dijera aquel, tráigame una Pepsi, dijo, porque esto está muy cansado. Y el que el endemoniado dijo, llame una cervecita, porque esto va para largo, O sea, no, cuando los apóstoles recibieron poder y autoridad de Jesús, a la primera sanaban los enfermos, a la primera salían los demonios, a la primera. ¿Y saben por qué? Hebreos 2 nos dice por qué, se los voy a leer. Hebreos 2, versículo 2 y 3, escuchen. Una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Los que la oyeron son los apóstoles. Primeramente esta salvación anunciada por el Señor Jesús y luego por los que lo oyeron, los apóstoles. Dios testificó junto con ellos, Dios testificó junto con los apóstoles, junto con ellos, por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Jesús mandó a sus discípulos a decirle a todo el mundo que Él es el Rey, que Él vino a traer las buenas nuevas de salvación, Jesús. Y le dijo a los discípulos, vayan y díganle al mundo esto, pero no les van a creer fácil. Y para que les crean, les voy a dar esta evidencia. Estas evidencias van a ser ustedes para que todos les crean. Y esos son el poder y la autoridad que les doy. Cuando ustedes oren por un enfermo, se va a curar la gente. Y seguramente algunos de ellos dijeron, ¿en serio? Y cuando ustedes vean un demoniado y lo echan en mi nombre, va a ser liberado. Y entonces la gente va a creer lo que ustedes dicen. Dios testificó por medio de señales, prodigios y de muchos milagros y reparticiones de dones del Espíritu Santo juntamente con ellos para que el Evangelio fuera recibido en la primera generación. Eso dice la Escritura, Hebreos 2:2-3. Por eso Jesús les dio. Ahora la pregunta que nos hacemos es, hermanos, ¿todavía tenemos ese poder para sanar y para echar fuera demonios? ¿Saben por qué lo digo? Porque hoy en día hay mucha gente que dice ser apóstoles. Aparte de los 12. Apóstoles modernos. Apóstoles de papel de China. Hasta apóstolas hay. Hay una por ahí que se llama Wanda, no sé qué. Y hay muchas. Apóstoles y apóstolas. ¿Son iguales que ellos? No, hermano, no son. Se los voy a demostrar fácil. Tomen a uno de esos apóstoles y llévenselo a un hospital lleno de enfermos. Vamos a ver qué pasa. No me malinterpreten. ¿No hace Jesús todavía milagros de sanidad? Claro que sí. Yo mismo en algunas ocasiones he experimentado la sanidad divina como resultado de la oración. Dios me ha usado a mí para orar por enfermos que se han curado. Pero también debo de confesar que he orado por algunos enfermos y se murieron. Así que si alguien necesita oración al final, ahí los espero junto a la... Esos que oran hoy en día no se sanan todos, se sanan algunos. Esos que se dicen apóstoles y exorcistas de hoy en día, los demonios no se salen a la primera orden que ellos dan. Algunos, hay un proceso de liberación. Cristo sigue sanando, Cristo sigue liberando de la cautividad espiritual a los oprimidos por el diablo, pero nosotros ya no somos como los apóstoles, hermanos. Es una ingenuidad de la que algunos no quieren convencerse. Claro que debemos orar por los enfermos y esperar un milagro de sanidad, pero no siempre va a suceder. Y no, los demonios no salen a la primera orden, hermanos. Así que sí hay poder en Jesús, pero nosotros no somos apóstoles. Pero la misión sí es una misión de poder. Segundo, no solo es una misión de poder la que Jesús les da a ellos, pero también es una misión de proclamación. Versículo 2, en Lucas 9, dice, ¿y los envió a qué? No los oí. ¿A qué? Proclamar. Diga proclamar. Proclamar en griego, queruso, significa hablar como un heraldo. El heraldo era el enviado del rey. El rey daba una nueva orden. Y entonces llamaba a uno de sus mensajeros y le decía, quiero que lleves esta nueva orden a las villas más lejanas de mi imperio. Así que iba este enviado y le llamaban el heraldo. Y él llegaba, a veces incluso con una guardia rodeado, tocaba la trompeta, se juntaban todos allá al centro. Y él decía, hey, les traigo un aviso del rey. Entonces la gente se arrimaba y decía, a ver, ¿cuál aviso? Y él le leía la carta que el rey mandaba. Desde ahora, esto y aquello. No les estaba pidiendo permiso, no les estaba levantando votación a ver si aceptaban o no, simplemente les estaba informando. Este hombre enviado hablaba con la autoridad del rey, no era su propia autoridad, era la autoridad dada por el rey para anunciarle a todos lo que el rey ya decidió. Es monarquía, no es democracia, es el rey el que manda, no es el pueblo. Y Jesucristo usa este término para hablar del evangelio y decir, a los apóstoles, vayan a proclamar el reino de Dios. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a ir y le van a informar a la gente que Dios reina y que ha mandado a su hijo a reinar. Y su hijo soy yo, Jesús de Nazaret. Ustedes van a ir al mundo a decirles eso. No les van a pedir su opinión, no les van a pedir disculpas. Ustedes solamente van a ir a proclamar, a decirle a todos lo que ya está decidido. Lo que ustedes van a ir a hacer es lo mismo que yo he estado haciendo desde el principio. Porque si ustedes regresan unas páginas en Lucas, ustedes van a ver, por ejemplo, en el capítulo 8, un capítulo antes, Lucas 8:1. Y poco después, él, Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando, ¿qué? Las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Así que lo que Jesús les manda a ellos hacer no es nuevo, es simplemente a seguir haciendo lo que han oído a Jesús hacer en todas las aldeas y las ciudades. Buenas nuevas es el evangelio. Anuncien el evangelio del reino de Dios. Dios reina. No, el que reina es Roma, podrían pensar algunos. No. El que reina es Dios y yo soy su hijo. Yo soy el rey. Cuando crucificaron a Jesús, ¿qué letrero le pusieron ahí arriba de la cruz? ¿Se acuerdan? En forma de burla, el rey de los judíos. Porque ellos entendieron lo que Jesús anunciaba. Si no, ¿por qué le pusieron así? Porque ellos habían oído que Jesús decía que era el rey. Era el mensaje del rey. El reino de Dios. Esto que Jesús hacía en cada ciudad y en cada pueblo, lo hizo desde el principio. El primer capítulo que nos habla del inicio del ministerio de Jesús fue Lucas 4. Y les recuerdo para los que ya no lo tienen presente. En Lucas 4, versículo 43, dice la Escritura: pero él les dijo, también en las otras ciudades, además de Nazaret y Capernaum, debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así que desde el principio Jesucristo estuvo anunciando, a veces le llamamos el evangelio y a veces se le llama el reino de Dios y a veces el evangelio del reino de Dios. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que el mensaje del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios que Jesús anunció y que los apóstoles fueron enviados a anunciar, solamente era el mensaje que tenía que anunciar Jesús y los 12 apóstoles, o también todos los demás, además de los 12 apóstoles, incluyéndonos a nosotros hoy? Pues sí, como se han de imaginar, también nosotros anunciamos el mismo mensaje. ¿Y cómo lo sabemos? Se preguntarán. Porque décadas después de que Jesús ya había muerto y resucitado y que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y se habían esparcido por las naciones, leemos el libro de los Hechos y vemos una y otra vez que es el mismo mensaje que, por ejemplo, Felipe predica en Samaria, el reino de Dios, en Hechos 8. E incluso Pablo, a lo largo de las páginas de Hechos, y de hecho el último versículo del libro de los Hechos, que es Hechos capítulo 28, versículo 31. Así cierra el libro de los Hechos, escuchen. Pablo predicando en la ciudad de Roma, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así que anunciar el mensaje de que Jesús es rey y que todos debemos aceptarlo a él porque él es nuestro Señor, es el mensaje que Jesús envió a sus apóstoles y a todos nosotros a proclamar. Cuando en Romanos 10 usted lee ese versículo que dice: si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos cristianos creen que ese versículo lo que está diciendo es que para recibir la salvación tenemos que repetir la oración. A ver, repitan la oración. Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Pero eso no está diciendo el versículo. Lo que ese versículo está diciendo a los romanos, porque está en Romanos 10, 9 y 10, ese versículo, lo que está diciendo a los romanos es a los que viven en la ciudad de Roma, la capital del imperio de su tiempo, donde todos sabían que el único señor era César, el emperador. Y Pablo les está diciendo a los cristianos que viven en Roma, el emperador no es el Señor de ustedes. Jesús es el Señor de ustedes. Si quieren ser cristianos, el día que se bauticen, van a tener que aceptar que el Señor es Jesús. Y si confiesan públicamente que Jesús es el Señor, no solamente si creen, pero si lo creen de verdad y están dispuestos a decirlo públicamente, a morir por eso, porque los romanos entendían lo que eso significaba. Probablemente dijeron, oye, Pablo, pero si nosotros decimos públicamente que Jesús, y no César, pero Jesús es el Señor, y el César nos oye, ¿qué crees que va a pasar? Tú fácil, porque nos escribes desde Corinto, pero para los que estamos aquí en Roma, si nos llega a oír el emperador que decimos que Jesús es el Señor y no él, ¿sabes lo que nos puede pasar? Ellos lo supieron porque en el año 54, el 16 de julio del año 54, perdón, del año 64, Nerón incendió Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? Así que si ellos querían salvarse, solo tenían que decir, no, no, yo no soy cristiano. Yo soy de César, de Nerón. Pero ellos no lo hicieron. Y ya saben ustedes lo que les pasó. A los que les fue bien los mataron. Porque a los otros cristianos que no negaron a Jesús como Señor y no se sometieron a Nerón, los clavaron vivos en estacas, los empalaron. Y luego los embarraron de brea, los que sobrevivieron, y los encendieron vivos y se convirtieron en antorchas humanas vivientes. Por declarar que Jesús es el Señor. Para ustedes y para mí, decir que somos cristianos, ellos creían el evangelio del reino. ¿Quién es el rey? ¿A quién le vas a dar tu primera lealtad? Eso era confesar a Jesús como Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eso era para ellos. Es decir, para mí Cristo es Dios, es el rey. Jesús es el rey. Este hombre es un delegado de Jesús. Nuestro rey es Jesús. Hoy en día nosotros vivimos en países, hermanos, donde lo peor que puede pasar para algunos de nosotros es que nos deshereden, que nos dejen de hablar, que se ofenda la familia, que nos llamen aleluyas, que nos digan débiles, lavados del cerebro, pobres diablos, me dan lástima. Esa es la peor persecución para muchos de nosotros que podríamos afrontar. Para ellos no, hermanos. Ser cristianos en lugares como Corea del Norte, hoy, o Pakistán, u otros, se parece un poco a lo que era para algunos cristianos al principio. Y todavía hay cristianos en Corea del Norte, por si no sabían. Claro que se tienen que esconder en las cuevas para poder adorar a Jesucristo, porque les cuesta su vida. Pero hermanos, el mensaje de proclamar el reino de Dios es el mensaje de salvación. Aunque te pueda costar la vida, pero tendrás una vida eterna. Y al que no reciba este mensaje, hermanos, de gracia, es un mensaje de gracia porque es gratis. Y al mismo tiempo es un mensaje de reino. Hay que someterse al rey. Pero el que no acepte este mensaje, adelantándonos en el texto, Jesús les advierte a ellos en el versículo 5. En cuanto a los que no lo reciban, ¿qué les está diciendo Jesús con esto? Que habrá oposición, ¿sí o no? No les dice, si alguien no lo recibe, no dice, en cuanto a los que no lo reciban, o sea, Jesús ya les está dejando saber, no todos los van a recibir, no todos van a estar contentos con su mensaje. En cuanto a ellos, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y para nosotros decir, sacudan el polvo de sus pies, ¿eso qué? Uno dice, ¿y eso qué? Ni que fueran los voladores de Papantla que ya aterrizaron. ¿O qué? Los danzarines esos de... ¿Por qué? ¿Qué es eso? No hace sentido para ti. Sacudirse los pies, el polvo de los pies de ellos, era un simbolismo para decirles, no queremos que ver nada que ver con ustedes, ni siquiera el polvo, porque sobre ustedes solo pesa una sentencia de castigo. Queda bien claro el simbolismo en Lucas 10, al siguiente capítulo, en el versículo 11 y 12, cuando escribe, hasta el polvo de su ciudad que se les pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día, diga aquel día, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan de Sodoma, verdad? ¿Cómo le fue a Sodoma? Fuego y azufre, consumida en fuego y azufre del cielo. Dice, eso es poco comparado con lo que le va a pasar a los que rechacen el mensaje del reino. Así que yo no quiero tener nada que ver en aquel día. ¿Cuál es aquel día, hermanos? ¿Cuál día? El día del juicio. Así que el mensaje que ellos deben proclamar es un mensaje de gracia para los que crean en el Rey Jesús. Pero es un mensaje de advertencia para los que lo rechacen. Hoy en día hay muchos predicadores que son bien populares porque solo les gusta predicar a la gente de las bondades de Dios, pero nunca les advierten de lo que les va a pasar si lo rechazan. Ahora también predicar solamente la condenación, eso no es bíblico. Pero Jesús les dijo, proclamen el reino de Dios y a los que no lo quieran, les advierten que se exponen al castigo. Así que la misión que Jesús les da es una misión de poder, número uno. Es una misión de proclamación, número dos. Y número tres, es una misión de provisión. Regresamos al versículo 3. Observen. Dice en el versículo 3 y 4. Y les dijo a los apóstoles, no tomen nada para el camino, ni bordón. Eso significa como un bastón o un palo. Como todo era a pie caminando, pues iban a caminar largos trechos. No agarren bastón. Dice, ni alforja, dice en nuestras Biblias. Alforja significa bolsa de dinero. Nosotros le diríamos como billetera, cartera o monedero, como lo quieras decir. No lleven cartera porque ni la van a necesitar. Eso es el punto. Ahorita lo voy a mencionar explícitamente cuando dice ni dinero. También dice no lleven ni pan. ¿Cómo que no lleven ni pan? No lleven lonche. No. Peanut butter con aunque sea. No. Pedacito de sandía. No lleven comida. ¿Cuánto usted aguanta sin comer? Imagínese que esa mañana los apóstoles fueron a Denis, se jambaron sus dos blanquillos, sus dos huevos estrellados con sus rebanadas de tocino y hasta pancakes, como le dicen aquí, con su jugote de naranja. Algunos ya iban a decir amén, ¿verdad? Pues no había Denis, pero haga de cuenta que ese día los apóstoles se aventaron un buen desayunote. ¿Cuánto les iba a durar, hermanos? ¿Cuánto les dura? En el mejor de los casos, todo el día, ¿no? O sea, un buen desayuno, dudo que les dure todo el día. Algunos ya ni me digan porque ya los conozco. No han pasado 4 horas cuando ya. Pero cuando ya se te consume la caloría de una buena comida, algunos se enojan. Algunos cuando tienen hambre se enojan, ¿o no? Y otros que, oye, ¿qué le pasa al pastor? ¿Qué le pasa ahí a Carlos Argueta? Es que no ha comido. Así como que se le baja a uno la galleta, la estamina, o como lo quieras decir. Y Jesús les está diciendo, se van a ir sin dinero y sin lonche. ¿Por qué Jesús les diría eso, hermanos? ¿Saben por qué? Iba a poner a prueba la dependencia de ellos en la provisión de Dios. Porque no ha terminado, dice además. Ni tengan dos túnicas cada uno. O sea, no lleven ropa de cambio. 4. En cualquier casa donde entren, quédense allí. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Ustedes no necesitan llevar dinero, no necesitan llevar lonche, no necesitan llevar cambio de ropa. ¿Saben por qué? Porque va a haber gente que yo voy a poner en su camino que los va a recibir, que les va a dar de comer, que les va a dar una cobija para taparse. No está diciendo Jesús, si acaso entran en una casa, Jesús no dijo eso, dijo, cuando entren a una casa, ¿qué está diciendo Jesús? Garantizado, ustedes van a experimentar la provisión de su Padre Celestial. Ustedes van a ocuparse de las cosas del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ustedes van a experimentar por primera vez que el que se dedica al cumplimiento de la misión de Dios, Dios le provee la provisión de Dios. Pero Jesús no solamente les dice que la misión a la que ellos se van a dedicar es una misión donde van a experimentar la provisión, pero también les advierte que es una misión donde esta provisión los va a poner a prueba a ellos. Porque miren, hermanos, todos los que hemos predicado sabemos esto por experiencia. Cuando uno predica, Dios le da a ciertas personas amor por la palabra y se acercan y nos dicen, pastor, ¿ya comió? Se ve como que, pobrecito, ¿no ya comió? Venga, por favor, ven. Y lo invitan a uno y le ofrecen un taco, una comida. Ándale, pastor. ¿Y dónde se va a quedar, pastor? No, pues ahí tenemos un cuartito, aquí es bienvenido a nuestra casa. Ay, gracias, pues. Y Dios mueve el corazón de su pueblo para ayudar a los misioneros. Así que cuando los apóstoles fueran a los pueblos y empezaran a predicar, imagínense ustedes, hermanos, ¿quién les iba a creer? Imagínense que en el centro de una plaza, en un mercado, llegan dos de ellos, porque normalmente Jesús los mandaba en parejas, y empezaban, ¡hey, escuchen, personas! Y la gente diciendo, ¿qué, qué? ¡Hey, oigan, venimos a hablarles del reino de Dios! ¿Qué? Sí, venimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay. Nadie les hacía caso. Probablemente dos o tres. Hasta que ellos decían, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer? No sé, uno de los dos, porque como Jesús los mandaba en parejas, tal vez dijo, ¿sabes qué? Voy a orar por los enfermos. Te tocan los endemoniados, te gané. Ok, y entonces decía, a ver, los enfermos. ¿Tienen enfermos? Vamos a orar por los enfermos. Y tal vez por ahí había una persona tirada que pedía caridad. Y entonces decía, ay, voy a agarrar eso. Ya me puedo imaginar el nerviosismo de ellos la primera vez que lo hicieron. No sé si llegaron. Hubiera sido yo, hubiera sido algo como... Yo oro que te cures en el nombre de Jesús. ¡Se curó! Imagínense la experiencia de ellos por primera vez. Orar por un enfermo y ver la sanidad. Ni ellos mismos probablemente se la creían. Así que cuando ellos hicieron esto varias veces, y luego por ahí alguien que estaba, qué sé yo, atado en el fentanilo, en las metanfetas, bueno, no había eso, ¿verdad? Pero alguien que estaba bien, bien mal en las cadenas del mal y del enemigo, endemoniado, y lo traían y te toca, yo ya oré por los enfermos. Pero espíritu maligno, en el nombre de Jesús, fuera. Y él ya esperaba, yo creo que le jalaran las greñas o qué sé yo. Y nada, se sale el demonio a la primera orden. Imagínense la gente que vivía con el endemoniado, los padres. Los padres del enfermo. ¿Cómo se sintió la gente cuando empezaron a ver los milagros? Y entonces empezaron a traer más enfermos y más. Entonces la gente los empezó a escuchar. Ahora sí que ellos ya están curando a los enfermos. Ahora de seguro que no va a faltar quien los invite a su casa, ¿o no? Sí, ya que ves los milagros es cuando llega la gente, ¿o no? Pero al principio. Así que no sería nada raro pensar que cuando ellos llegaron a los lugares, una familia amorosa de Dios les diera hospedaje o alimentación al principio. Pero cuando ellos empezaron a ver los milagros, otra gente se iba a acercar a ellos. Ya van a venir los ricos, los políticos, los influyentes, decirle, ¿dónde se está quedando, pastor? No, pues allá con los hermanos Hernández, allá con los hermanos Argueta, me dejaron en el garage, allá con, no, no es cierto, allá con esa familia, una familia generosa pero sencilla. No, véngase para acá. ¿Qué le gusta? A ver, dígame. ¿Sushi? Acá tenemos sushi. Entonces ya... lo que empezaba como una misión de dependencia podría convertirse rápidamente en una tentación para la avaricia. ¿O no, hermanos? Yo les digo que sí, porque yo lo sé por experiencia. Les voy a decir algunas cosas que les pasan a algunos pastores, pero esto acá entre nos. Al cabo nadie ve el YouTube. Hay pastores que reciben invitaciones para ir a predicar, hermanos. La gente dice, oh, ese hermano de Dios lo está usando. Mira, qué bueno, qué bien es para proclamar la palabra. Pastor puede venir, es una iglesia pequeñita en una aldea por allá, en una ciudad pequeña, de América Latina o de otro lado del mundo pobre. Venga, pastor. Y como al pobre nadie lo invita nunca, dices, Ven, ven. Pero por algo, Dios le da gracia a este hombre. Y al día siguiente le llaman. Oiga, ¿usted es el pastor fulano? Sí. Queremos invitar a una campaña aquí en nuestra mega iglesia de miles de personas. Tenemos canal de televisión, estación de radio aquí en el penthouse del Empire State Building en New York City. ¿Puede venir? ¿Cuándo es? La misma fecha que la iglesita. Y ya les dijo que sí a los pobres hermanitos de allá. Pero ahora le cae la tentación acá. Acá la ofrenda va a ser en dólares, no en pits, no en quetzales. ¿Y acá son cuántos? Y allá, de pronto recibe una revelación de Dios. Este pastor dice, ah. ¿Creen que no pasa, hermanos? ¿Creen que no pasa? Pregúntenme a mí si no pasa. Pero eso no solo le pasa a los pastores. ¿Qué tal si tú le crees a Dios y empiezas a orar por los enfermos y algunos se curan? Y algunas personas encadenadas a vicios, a cosas demoníacas, son liberadas porque tú oras con fe. ¿Qué tal si tú empiezas a anunciar el evangelio y Dios empieza a convertir a las personas? Pero recuerda, Jesús les dijo, allí vuelvo a leer, en cualquier casa donde entren, quédense allí, sea de allí su salida. Cuando vengan las ofertas y cuidado, cuidado, que el interés no los domine, es lo que Jesús les está advirtiendo. No hagan las cosas por interés. ¿Se imaginan cuando ellos regresaron? Tal vez Pedro y Andrés, su hermano, hicieron pareja, qué sé yo, y llegaron allá y le preguntaron, vamos a decir, a Judas Tadeo y Judas Iscariote. Les tocó a aquellos dos. Oigan, ¿y ustedes cómo les fue? No, me hubieras visto. Dice el Judas Iscariote, no, hombre, nos recibió una familia. Nos pusieron en penthouse, nos hospedaron en un hotel de 5 estrellas a la orilla del mar. ¿Y ustedes? No, pues me tocó con Luis Floriano. Ese no da más que puras quesadillas. O sea, ¿por qué no me tocó uno como ustedes? Esa es la tentación a veces, hermanos. Privilegiar a los más favorecidos. Pero Jesús les enseñó desde el principio, yo voy a proveer, ustedes no necesitan llevar nada. Dios proveerá, pero confórmense, sean contentos con lo que les toque. Conténtense. Así que estas tres lecciones fueron distintivos de la primera misión que Jesús entrega a sus discípulos. Una misión de poder, una misión de proclamación y una misión de provisión. Provisión con contentamiento. Ahora, dice el versículo 6 como conclusión, entonces, imagínenselo, ahí está Jesús, les dice, a ver, les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Órale pues. Y ahí están los 12 oyéndolos, igualito que ustedes. Y así como volteando a ver y diciendo, órale pues. Seguramente que hubiera ido un mexicano ahí, hubiera dicho, sí voy, sí voy, sí voy. ¡Órale pues ya! ¡Órale! A ver, parejas, a ver tú, a ver, Bartolomé y Felipe, a ver tú, y tú y Judas. ¡Ay, qué bueno porque se tiene la bolsa de las ofrendas! Y los manda, pero el texto dice, hermanos, en el versículo 6, que ellos, ¿qué hicieron? ¿Observaron el texto? Salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando todas partes, sanando por todas partes. ¿Saben qué, hermanos? Ellos obedecieron. Nunca hubieran experimentado el poder de Dios hasta que obedecieron. Pero esta es mi teoría. Eso es especulación, ¿eh? Yo creo que había dos tipos de apóstoles ese día ahí. Yo creo que entre ellos, unos apóstoles eran de esos que se ponen nerviosos cuando les das una tarea nueva, pero al mismo tiempo están así como que yo sí quiero ir a ver qué va a pasar. De esos que tienen una personalidad más extrovertida, más aventada, más así, ¿no? A ver si salen los demonios en el nombre de Jesús. O sea, había unos que eran así por su personalidad, más aventados, que tenían nerviosismo tal vez, comían ansias de hay que ver qué pasa. Y tal vez otros que eran más introvertidos, más inseguros, más tímidos. Ellos estaban así como que ya se me acabaron las uñas, ¿ahora qué me como? O sea, yo no quiero ir, que yo no sé, bla, bla, bla, en pupupupupli. O sea, todo, los temores y todo. Pero al fin de cuentas, sin importar sus diferencias, la experiencia que tuvieran, la personalidad que tuvieron, el carisma que cada uno haya tenido, al final, cada quien en su propia personalidad única obedeció. Y cada uno salieron y sin importar todas las diferencias, empezaron a experimentar algo maravilloso, que cuando obedecían por fe, lo que Jesús les dijo, les doy poder y autoridad. Cuando ellos empezaron a orar por los enfermos, cada quien con su propia personalidad, unos tal vez oraban a gritos y otros oraban así en silencio, pero cuando lo hicieron, empezaron a ver que sanaban los enfermos, que los oprimidos por el diablo eran liberados. Cada uno en su personalidad, en su propia experiencia, pero experimentaron la fidelidad del Señor Jesucristo al respaldarlos. Tuvieron que vencer su nerviosismo y confiar que en su incapacidad se iba a cumplir la promesa de Jesús, que Él los perfeccionaría en su debilidad y los haría capaces, y que demostraría que la autoridad que les había dado iba a ser reconocida por las enfermedades y por los demonios. Y ellos anunciaron, pregunto yo, ¿funcionó el método de Jesús, sí o no? ¿Cambió el mundo, sí o no? Cambió. Cambió por esos hombres porque obedecieron. ¿Qué estás pensando tú? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no oras por enfermos más seguidos? ¿Por qué el día que te toca a alguien que tú crees que está endemoniado dices, ay no, yo no he ayunado? Hay que hablarle al pastor. Ese sí sabe. Para el que cree, lo intenta. Ahora no somos los apóstoles, hermanos. Tal vez no se van a sanar a la primera oración y los oprimidos por el diablo no se van a salir en la primera orden. Pero el evangelio lo podemos proclamar. Y los resultados los dejamos a Dios. Así que yo termino preguntando, ¿será de los obedientes que llevan la misión o de los que se excusan diciendo, yo no sé, no tengo experiencia, soy incapaz? Un pastor estaba cenando con su esposa y con sus hijos. Y su hija que iba en el nivel de primaria a una escuela cristiana, le dice a sus papás y a sus hermanos, ¿qué creen que pasó hoy en la escuela? ¿Qué pasó? Cenando ellos. Una de nuestras compañeritas estaba endemoniada. El demonio se manifestó cuando estábamos ahí en la escuela. ¿Y tú qué? Sí, se manifestó un demonio ahí. ¿Cómo sabes? No, pues cómo empezó a hablar y las blasfemias y le cambió la voz. Y todos le preguntaron, ¿qué le preguntaron? ¿Qué creen que le preguntaron a la niña? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Y dice la niña, ¿cómo que qué? Pues lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué íbamos a hacer? Eso le dijo la niña. ¿Tú qué hubieras dicho? Le hablamos a los papás, le hablamos al pastor, tuvo que venir. Esa es la diferencia entre los niños y muchos de nosotros. Que ellos le creen al Señor en sus palabras y obedecen. Y nosotros oremos. Padre, aquí tenemos el ejemplo de la primera experiencia misional que Jesús entregó a sus apóstoles. Y muchos de nosotros ya llevamos tiempo en el Evangelio y no lo intentamos. Yo te suplico que derrames tu confianza en nuestros corazones y experimentemos el poder que tú nos diste, porque tu palabra dice que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, recibiríamos poder y seríamos testigos de Cristo en todas partes. Oro por nuestra iglesia, para que se atreva a obedecer, a orar por enfermos, a orar por liberaciones, pero sobre todo a proclamar el Evangelio del Reino de Dios por la persona de nuestro Rey y Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.